Aquí comienza Aulas Abiertas al Mundo. Un programa realizado por alumnos de los centros escolares de Lanzarote. Hola, hola, ¿me escuchas? Hola, sí, te escucho. ¿Quién eres? Soy la Radio Patio de Recreo. Ah, la Radio Patio del Colegio Capellanía del Llágago. Sí, ¿y tú quién eres? Yo soy la Radio Ondas Yaiza de Lanzarote. Radios Patio de Recreo y Ondas Yaiza. Más música, más información, más entretenimiento, más radio. Buenos días a todos y muchas gracias por este aplauso, todavía inmerecido. No sé si al final lo vamos a merecer o no, pero bueno, de momento muchas gracias. Esto es como un pago a cuenta, ¿verdad? Bueno, mi nombre, como ha dicho muy bien, es Vicente Hidalgo. Soy de Tarragona. ¿Alguien conoce Tarragona? ¿Alguien es de Tarragona? ¿Tú eres de Tarragona? No eres. Bueno, y llevo aquí 40 años. Voy en diciembre, ahora 41. Ya es un largo recorrido, ¿verdad? Mi profesión, yo soy aparejador y soy ingeniero de la edificación. Y bueno, y podíamos hablar de esto precisamente, es decir, la isla en estos momentos está, al igual que el país, está saliendo de una crisis. Y esto es un punto muy importante, sobre todo para los chicos que están estudiando. Dice, bueno, ¿yo para qué voy a estudiar? España tiene un índice de desaprovechamiento, de evasión de lo que son los estudios de un 20%, cuando en Europa los que dejan los libros es un 14%, es decir, nos queda un recorrido. Entonces, hay este desestímulo y eso no es bueno. Entonces, lo que hay que hacer es animar de que no está todo hecho en este mundo, no está todo hecho. Hay que seguir haciendo cosas, porque de alguna forma tenemos que vivir y tenemos que ir creando riqueza. Crear riqueza, si pensamos un poco en la época de los romanos, el mundo tenía muy poca gente, muchos menos que ahora. Y ya había guerras, ya se estaban peleando, y había gente que pasaba hambre. Pues ahora podemos decir que somos muchos millones de personas en todo el mundo y todavía hay gente que pasa hambre y todavía hay gente que tal, pero digamos que hemos logrado que otras muchísimas gentes estén trabajando y tengan pues su sustento y tengan su vida, digamos, resuelta. Y si comparamos esto con la época de los romanos, resulta que hay muchísima más gente que tiene todo eso que antes. Quiero decir que si nosotros ponemos a la gente que está trabajando ahora en la época de los romanos, vivirían, vamos, como dioses, por decirlo de alguna forma. Pero esa ecuación no funciona así. Eso funciona a base del trabajo de todos los días y lo que nosotros llamamos futuro. Vamos a ver, Néstor me ha hecho una presentación gloriosa y absolutamente inmerecida, pero de alguna forma es cierto que estoy viendo caras de distintas procedencias de este mundo. Tú eres, por ejemplo, japonés, quizá, chino, quizá, chino, no lo sé, yo desconozco. Para nosotros, la verdad es que todos los asiáticos, coreanos, chinos, japoneses, de esta parte, pues tienen un... Igual nosotros, para vosotros, para ustedes, también nos parecemos todos, ¿no? Bien, vamos a ver, tú eres argentino, quizá, italiano, italiano. Perfecto. Bien, y veo, tú eres colombiana, muy bien, tú eres canaria, bueno, pero tus antecedentes, China. Ah, perfecto. Bueno, pues, ¿y alguno más? ¿Hay algún árabe, por ejemplo, o procedente? Muy bien, o saharaui, quizá, ¿tú también? No. Bueno, y más o menos el resto es de por aquí o del resto del país. ¿Tú eres nórdica, quizá? De Inglaterra. Bueno, muy bien. Es decir, bueno, en fin, no hace falta personalizar, pero quiero decir que el mundo es esto, es la globalización. Si estuviéramos en Estados Unidos, posiblemente la mezcla sería mucho, mucho más exacerbada, mucho más complicada. Porque hay gente de todas partes. Y eso es un beneficio, porque cada uno aporta su cultura, sus conocimientos y sus historias. Y al mismo tiempo se está creando cosas globales. Por ejemplo, tú eres italiano, en todo el mundo se conoce la pizza italiana. Y la pasta, claro. Por ejemplo, si hay algún valenciano, en todo el mundo se conoce la paella. Es decir, estos son ingredientes, cosas que se han generalizado porque tienen en sí un éxito. Estamos de acuerdo, ¿no? En todo el mundo se conoce el cuscús. En todo el mundo, a nivel culinario estamos hablando. En todo el mundo, por ejemplo, se conoce el sushi. ¿Perdona? Y el café colombiano, perfectamente. El café colombiano. ¿Cómo? La tortilla francesa, muy bien. Bueno, pues es una forma de que todos, a todos nos gusta lo bueno. En definitiva es esto. Y la carne argentina, y a todos nos gusta lo mismo, de alguna manera. Cada país tiene su idiosincrasia, su forma de resolver sus problemas, pero al fin y al cabo hay cosas que nos gustan a todo el mundo. Y este es un ejemplo. Todos los que estamos aquí participamos más o menos de lo mismo, unos mejor que otros en distintas, digamos, disciplinas, pero eso es lo que hay. Muy bien, vamos a ver. Si hablamos de globalización, a ver, ¿qué está pasando en este mundo que hay todo un tema de migración? Pues es muy sencillo, la gente, lo que se ha globalizado es la televisión. Entonces, en cualquier rincón de África, yo he estado viviendo un par de años en el Camerún y en Gabón, en estas partes, allí se pueden captar por internet, por los discos, por las antenas, las parábolas, las antenas parabólicas, etcétera, la televisión de todo el mundo. Entonces, el señor que no se gana la vida allí, ¿qué hace? Mira, ¿y qué es lo que mira? Mira las películas, no, lo que mira son los anuncios. Porque nosotros anunciamos, decimos, cómprate estas zapatillas y serás así de guapo, o como se bebe Coca-Cola y serás así de no sé qué. Y los tíos, en la película no les importa, cuando ponen los anuncios se ponen a ver y dicen, yo quiero ser este. Y entonces vienen para acá, vienen a Europa. Europa, estamos en crisis y Europa tiene que poner barreras. Y es un problema global. ¿Pero por qué ha ocurrido eso? Pues ha ocurrido porque, recordáis, sabéis que en épocas pretéritas, en los años del descubrimiento de América, América estaba poblada por muy poca gente. ¿Quiénes estaban? Los mayas, los incas, en América del Sur, en América del Norte tenías todos los indios, los arapajos, pero era una población muy pequeña. Entonces, para desarrollar este terreno tan inmenso como es América, se llevaron gente de Europa, pero llevaron los esclavos de África. ¿Y de los esclavos a quién cogían? ¿A los viejos y a los niños? No, cogían a los jóvenes y a los mejores. Los más fuertes, los que podían trasladarse en unas condiciones pésimas, pero podían trasladarse. Entonces, África se quedó despoblada de su riqueza manual, de su riqueza intelectual, de su riqueza. Y entonces, de alguna forma, es culpa nuestra de que África esté como está. Es culpa de lo que nos hemos llevado y lo hemos llevado a América. Y en América incluso han tenido problemas hasta última hora con el tema racista. Usted es negro, usted aquí no. Bueno, y lo han ido salvando hasta llegar a poder poner una persona de color como presidente de Estados Unidos, hasta el día 1 de enero, creo, ¿no? Correcto. Es decir, de alguna forma esto hay que conquistarlo, y hay que mezclarse. Las mezclas son buenas en este sentido porque ellos también nos aportan. Los mejores deportistas, algunos de los buenos deportistas españoles, pues son de raza negra, que han venido, pues a lo mejor de rebote han venido de África, fueron a Cuba, por ejemplo, y de Cuba han pasado a España al cabo de generaciones y están integrados entre nosotros y nos representan como los mejores, porque en este sector pues son mejor que los europeos, así de sencillo. Y eso lo vemos, a ver cuántos blancos en proporción hay en los equipos de baloncesto, por ejemplo. Muy pocos, ¿por qué? Porque ellos tienen un organismo. Sin embargo, en tema de natación, pues la raza blanca es mejor. Y no estamos hablando de racismo, estamos hablando de que cada uno, o cada raza tiene sus cualidades. Unos son más expertos en cosas y otros son más expertos pues, en temas distintos. Y todo eso es extrapolable. A base de estas mezclas, pues vamos ganando todos. Si hablamos de otra cosa, vamos a ver. Hemos hablado de la pizza italiana, hemos hablado de la pasta, hemos hablado... Es decir, de cosas que se han pasado de uno a otro, se han pasado de un país a otro. Pero no solamente es en comidas, no solamente en temas culinarios. Si hablamos, por ejemplo, de incorporar palabras, pues cada uno de los países se está enriqueciendo, se está creando con grandes movimientos o sin grandes movimientos, pero en general con grandes movimientos, se están creando unos nuevos idiomas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la palabra bungalow, ¿sabéis qué quiere decir bungalow? Un bungalow. Una casa terrera, más o menos. Nosotros diríamos casa terrera. Pues un bungalow es una palabra india. Es una palabra. ¿Hay algún indio aquí o descendiente o que hable indio? Nadie. ¿Entendí? Vale. Por ejemplo, si nosotros sabéis... Sí. Bien, si nosotros hablamos, por ejemplo, de un tsunami, ¿todo el mundo sabe lo que es un tsunami? Sí. Pues esto es una palabra que procede... ¿De dónde procede? Del japonés. Japonés quiere decir gran ola. ¿Eh? ¿Perdona? No, pensaba que estabas diciendo qué significa el... Tsunami. No, no, ¿de dónde procede la palabra? Japón, porque allí tienen muchos tsunamis. Gran ola y hemos... nos ha ayudado a decir, con una sola palabra... Resolvemos una gran ola, varias palabras. Bungalow, casa terrera. Pues ya resumimos y hacemos con una sola palabra y la incorporamos y posiblemente, no lo sé, lo podemos comprobar, de la Real Academia, que va siempre más retrasado, va a ir incorporando este tipo... Bueno, tsunami ya está incorporado, o sea, tú puedes decir tsunami en español y es tsunami. Y bungalow, posiblemente puedes decir bungalow y todo el mundo se va a enterar, todo el mundo se entera. Y es una palabra que también lo saben los ingleses y los americanos y todo el mundo, y los franceses. ¿De acuerdo? Es decir, estamos incorporando palabras, estamos incorporando culturas de otros sitios. Vestimenta, también la estamos incorporando, estamos viendo cómo visten los y nos estamos mezclando. Y esto es muy positivo. Nosotros si pensamos de dónde viene, por ejemplo, el idioma español, porque claro, aquí antes, en la época prehistórica, si queréis, vivían unos señores, unas tribus, muy poca gente, que eran los íberos, y luego vinieron los celtas. ¿Me dejáis? Sí. Entonces, los celtas vienen de toda la parte, vienen como con los vikingos. ¿Y dónde se establecieron? Pues se establecieron en Galicia. Los gallegos, se establecieron en los galaicos. Todas estas palabras derivan de esta gente que vinieron del norte. Vinieron los visigodos. ¿Los visigodos quiénes eran los visigodos? Aquí los canarios, en plan despectivo, llamamos godos a los peninsulares. ¿Pero dónde viene la palabra godo? No viene de godo, de gordo, no. Viene de los reyes godos. De los de la península, que, bueno, y aquí se dice despectivamente, sobre todo al funcionario que viene aquí diciendo, bueno, de donde yo vengo es mucho mejor que esto, y así. Pues claro, le dan un desprecio, como es natural. Pero los godos vienen de los reyes godos, que vinieron, venían de Alemania, venían de Gotland, que está en Suecia, hay una ciudad, se llama Gotland. De ahí deriva la palabra godos. Sin embargo, los godos eran también alemanes. ¿Y dónde se metieron los godos? Pues en la península ibérica. ¿Y en qué parte? Pues en la parte que estaba menos poblada y en la que ellos encontraban, digamos, el clima, por ejemplo, más parecido al de ellos. ¿Y cómo sabemos esto? Pues muy sencillo. ¿Dónde se pusieron? Pues en Soria, en Ávila, en Segovia, en esta parte. ¿Cómo sabemos esto? Porque los godos, igual que nosotros, ponían a sus hijos, cuando nacía un hijo, le ponían el nombre del abuelo, por ejemplo. Y eso hacemos nosotros también. Yo me llamo Vicente, mi padre se llama Vicente y un tío suyo se llama Vicente. Siempre ponemos nombres, o tenemos esta costumbre familiar de poner nombres de antepasados nuestros, la familia. Bueno, pues si vais por la zona de Soria, de Ávila, podéis encontrar nombres como Alarico, Recaredo, Leovigildo. Este tipo de nombres son nombres godos. Y podéis ver gente con ojos azules. ¿Por qué? Porque vinieron, se quedaron y se han ido mezclando. Y podéis ver gente de la estatura mía, es decir, mediterráneo. Yo soy más bajito, pero bueno. Pero con ojos azules. Y esto se cumple también en la zona sur, en la zona de Andalucía. En la zona de Andalucía, pues el rey Carlos I, Carlos I de España y V de Alemania, había unas minas, entonces no había gente, pues trajo mineros de la parte trajo 5.000 mineros de la parte de Alemania, y en Málaga hay mucha gente con ojos azules, por ejemplo. ¿Por qué? Porque procede de esta gente y tal. Y también hay un grupo de gente que se llaman Japón, se apellidan Japón, porque tienen connotaciones japonesas, porque vino una familia, un grupo de japoneses, se establecieron, un barco de japoneses, se establecieron allí y han seguido, y han seguido, y han seguido. También en toda la zona de Huelva y toda la zona de Jerez hay muchos ingleses que procedían de cuando los ingleses tenían allí las barricas y las explotaciones del Jerez, o el sherry. Entonces, los apellidos que hay allí, Osborne, Terry, todos estos nombres son absolutamente ingleses. Y los trabajadores eran ingleses. Entonces, ya son españoles, ya se han, digamos, familiarizado, ya se han mezclado, digamos, con el resto de gente andaluza. Pero la principal invasión, y fue una invasión más o menos lenta, como puede ser ahora la invasión de los emigrantes, que nos están invadiendo y de alguna forma están aportando cosas positivas y también cosas negativas, también hay que decirlo, pero de alguna forma, en la medida que se van integrando, nos están enriqueciendo. El español procede del latín. Sabéis todos que los romanos hablaban latín. Ahora en Roma no se habla latín. Tú hablas latín, tú hablas italiano, pero ya está. Entonces, pero se hablaba latín. Pero en la medida que fueron conquistando, pues claro, iban mezclando su lenguaje, el latín, con las lenguas propias de la zona. Entonces, si vas a Francia, allí se hablaba, y aún se habla, en determinadas zonas, lo que se llama el provenzal o el occitano, la langue d'oc y la langue d'oeil, son lenguas que se han ido conservando y que son lenguas provenzales, muy parecidas o tienen muchos vínculos con el italiano, el catalán que se habla en Cataluña, en Andorra y en el sur de Francia, la parte catalana, como en Barcelona también, se habla catalán. Yo mismo soy catalán, yo procedo de Tarragona, yo hablo catalán, hablo francés también, hablo italiano también, cuando quieras, no lo hablo tan bien como tú, o más. Luego nos peleamos tú y yo y veremos a ver quién habla mejor italiano. Es una broma, ¿eh? Si quieres me quitas un punto, ya está, uno solamente, ¿vale? Bien, en cualquier caso, hubo una invasión de los árabes. Y los árabes contaminaron, por decirlo de alguna forma, la lengua española. Que entonces aquí se hablaba latín. Un latín mezclado con estos, digamos, ya mezclado con estas lenguas provenzales. Por eso los árabes llegaron hasta Francia, hasta Poitiers, y luego se retiraron enseguida. Bueno, enseguida. Cuidado, los árabes estuvieron 800 años casi. 800 años son muchos años para pensar que no dejaron nada bueno. Los árabes dejaron muchas cosas y muy buenas. Por ejemplo, la aceituna. La palabra aceituna es una palabra árabe. Ellos dicen zeitún. Zeitún. El aceite, los árabes dicen zeit. Zeit y zeitún. No tengo pizarra, si no os lo puedo escribir en árabe también. Vale. Vamos a ver. Entonces, pero quedó una zona. A ver, chicos. quedó una zona que es el norte de España, en lo cual incluyo a Galicia y toda la parte, digamos, del norte de España, Asturias y toda la parte de Cataluña, que los árabes tuvieron muy poca influencia. Por eso el gallego se puede parecer al catalán, porque procede de las mismas raíces. El portugués también se puede parecer, y el asturiano y todo eso se parecen. Ahí hay unas excepciones que son el lenguaje vasco. Los vascos no se sabe todavía a ver de dónde procede su lengua. Es muy antigua, pero ¿por qué? ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque los vascos han estado muy aislados. ¿Por qué han estado aislados? Simplemente porque el País Vasco es muy montañoso y no se podían hacer carreteras de una forma fácil. Entonces, es más, en cada uno de los pueblos se habla un vasco distinto del pueblo siguiente. ¿Por qué? Simplemente porque estaban aislados, no estaban comunicados. Entonces, el aislamiento, la falta de comunicación, es exactamente lo contrario a lo que está ocurriendo ahora. Ahora nos estamos comunicando, nos estamos mezclando y nos estamos enriqueciendo. Es decir, nosotros nos enriquecemos con lo que aportan los demás, y los demás que vienen de fuera los estamos enriqueciendo con lo que nosotros sabemos de aquí, las formas de hacer las cosas. Vamos a hablar más de palabras árabes. ¿Alguno conoce alguna palabra árabe, alguna palabra española que proceda del árabe? ¿Cómo? No, no te he oído, perdona. Alcantarilla. Perfecto, 2 puntos, sí señor. ¿Qué quiere decir alcantarilla? Muy bien, muy bien, muy bien. No, perfecto, perfecto, sí. Alcantarilla viene de la palabra alcántara. Alcántara quiere decir puente. Así que en Extremadura hay un puente que se llama el puente de Alcántara, que es como decir el puente del puente, ¿eh? Y alcantarilla, en realidad, alcantarilla quiere decir arcos, pequeños arcos, ¿eh? O puente. Y una alcantarilla es exactamente eso. Eso está muy bien dicho. Conserva los puntos. Bien, si nosotros hablamos de Gibraltar, ¿es una palabra inglesa, española o árabe? Árabe. Gibraltar. Árabe. Bueno, la palabra Gibraltar viene... Bien, la palabra Gibraltar viene de 2 palabras. Había un señor, un conquistador. A ver... Mira, explícanoslo a todos. Oye, por favor. ¿Nos lo explicas? La palabra Gibraltar viene de un señor que se llamaba Tariq, un conquistador, un guerrero. Tariq. Tariq. Y Jebel quiere decir montaña. Entonces, viene de la palabra Jebel Tariq. Jebel Tariq, Jebel Tariq. Gibraltar. De ahí viene la palabra Gibraltar. Si nosotros pensamos, a ver, dime cómo se dice un río, el río Guadalquivir, por ejemplo. No, el río Guadalquivir de España, el Guadalquivir, que pasa por Sevilla, por ejemplo, ¿no? Muy bien. ¿De dónde viene? ¿Cómo se dice grande en árabe? Dilo. Kebir. Kebir. Grande se dice Kebir. ¿Tú eres árabe también? ¿No? Sí. Kebir. ¿Y barranco, valle? ¿Valle? ¿Eh? Perdona. Yo nací aquí. Eres de aquí. Bueno, pero hablas árabe. ¿Lo entiendes? A ver, por ejemplo, a ver, ¿cómo se dice barranco, valle? Barranco. Estamos hablando en árabe. Sí, claro, barranco se dice barranco, vale. Vale, muy bien. Bueno, se dice wadi, wadi. Wadi, bueno, se dice wadi. ¿De acuerdo? Wadi. Wadi, wadi. ¿Wadi? ¿Sí? Entonces, wadi el Kebir, río grande, Guadalquivir. ¿Vale? Viene de Guadalquivir. Sí. Porque es un río grande. Simplemente quiere decir río grande. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si nosotros tenemos norte, sur, este y oeste, os voy a dar una sorpresa. Si os calláis un poquito. Vamos a ver. El norte, ¿sabes cómo se dice el nombre? El norte. Jebal. Jebal. El, sí. El este se dice Shark. Shark. Lo sabes, Shark. Entonces hay una comarca en la zona de Málaga que se dice la Axarquía. ¿Qué quiere decir? La tierra del este. Si te vas al oeste, y ahora viene la, ahora vendrá la sorpresa, si te vas al oeste, tienes Garb. ¿Es Garb el oeste? Garb. Bueno, el oeste se dice Garb en árabe. Pues tienes el Algarve, que está al oeste. Si tú te pones en Gibraltar, miras para un lado, miras para otro, y te lo va definiendo. Al oeste es Garb. ¿Y qué pasa con la palabra sur? ¿Alguien sabe cómo se dice sur en árabe? Muy bien, vale. Janub. Entonces, Janub, ¿habéis oído hablar? Esto es el sur. ¿Habéis oído? ¿Alguien ha oído hablar de las salinas de Janubio? Sí. ¿De dónde pensáis que viene la palabra Janubio? Del árabe. ¿Vale? Del árabe. Vale. Vamos a ver. A ver. No solamente es eso, es que el árabe nos ha invadido el idioma, nos ha invadido, lo hemos hecho nuestro. ¿Alguien se apellida Medina? Medina. Pues Medina. Ma. A ver, ¿puedes leer? Medina, ¿no? Medina. Medina quiere decir ciudad. Y en España hay varias ciudades que se empiezan por Medina. Medina Sidonia, Medina Sahara, Medina del Campo, etc. Por ejemplo, Cabrera Medina, ¿eh? Es un apellido, sí señor, muy bien dicho. Dos puntos para ti. Vale, vamos a ver. Y en toponimio, por ejemplo, cuando hablamos de Ciudad Real, La Mancha, entonces pensamos La Mancha, en que hay unos vientos que manchan, que empujan, pues no viene de ahí. Una mancha de aceite, una mancha de vino, hay una marca de vinos que su logo, su dibujito es una mancha como de la botella de ponerse encima de la servilleta y lo han cogido como logo, porque La Mancha, pues ya han usado la palabra. La Mancha es una palabra árabe, que quiere decir, por ejemplo, ¿cómo se dice agua en árabe? Ma, ma, cha, el agua se fue, eso quiere decir La Mancha, ma, cha, el agua se fue, ¿eh? ¿De acuerdo? Al Andalus, muchas palabras que empiezan por al, muchas palabras proceden del árabe, pero muchas, muchas, muchas. ¿Eh? Bien, y si queréis, os puedo leer algunas, las que más o menos conozcáis. ¿Os parece, chicos? Así, cuando alguien os pregunte, ya, no, yo sé que esta palabra procede del árabe y se ha incorporado al idioma español de una forma que todo el mundo ya conoce. En ese sentido yo tengo una chuleta y entonces, por ejemplo, si hablamos de los toponimios, es decir, ¿qué quiere decir toponimio? Quiere decir el nombre de un lugar o de una población, de una montaña, de un paraje. Esto es un toponimio, de topo, topografía, bueno, esto ya sabéis, grafía, escribir, topo, pues escribir sobre el terreno, sobre temas del terreno. Por ejemplo, Albarracín, Albano Rashin. Rashin es un nombre, un apellido. Axarquía, lo hemos dicho, Andalucía viene de Al-Ándalus, ¿de acuerdo? Que es península ibérica, ¿no? Albacete, Al-Basit, también, la llanura, la planicie. Algarve, lo hemos dicho, el oeste, el Algarve de Portugal es el oeste, ¿vale? Viene de Garb. Algeciras, Algeciras viene de Al Jazira, que es la isla. ¿Os suena algo Yaiza? ¿Os suena Yaiza? Sí, sí. No estoy seguro, pero es posible que Yaiza provenga de la misma palabra, de isla, Al Jazira, Al Yaiza, Yaiza. Es posible, no lo sé, habría que... Yo no tengo los conocimientos para asegurarlo, pero a mí me lo parece. Almería. Almería es... Mera, mirage, es espejo. Y en francés también. Mirage, espejo, espejismo. Mirage, mirall. En catalán es mirall. Entonces, Almería, el espejo, posiblemente del mar, del reflejo, porque está al este, del reflejo del sol. Es decir, que todo tiene un sentido, ¿no? Las alpujarras, albucharat, tierra de pastoreo, quiere decir. ¿De acuerdo? El pico de Almansor, el pico de Al-Mansur, que es un apellido. En Afganistán había un guerrero que se llama Mansur, Al-Mansor, Mansur. ¿Alguien es de Extremadura? ¿Alguien es de Extremadura? ¿De dónde? ¿De Badajoz o de Badajoz? ¿Por qué los de Badajoz se llaman pacenses? Perdón, a ver, ¿lo sabes? Bueno, antes los romanos, cuando entraron a la península, le pusieron nombres a todo. Por ejemplo, y Badajoz se llamaba Pax Augusta. Pax Augusta. Por eso los de Badajoz se llaman pacenses. Pacenses, ¿no? Y cuando pusieron Zaragoza, ¿alguien de Zaragoza por aquí? Bueno, Zaragoza en realidad es una deformación de la palabra que pusieron, del nombre de la población que pusieron los romanos, que era César Augusta. Lo que pasa es que los árabes al pronunciar, o los españoles, hablando ya el deje árabe, Zaragoza, Zaragoza, César Augusta, Zaragoza, más fácil, porque se van limando, es como los andaluces cuando pronuncian distinto, el canario pronuncia distinto y los chicos del norte pronuncian distinto también, ¿verdad? Esto es así. A ver, Guadalajara, Guadi, hemos dicho que era barranco, río, valle, la jara, de piedras, de jarras, de piedras y de jarras también. Guadalquivir hemos dicho, Jaén, Jaén, todo lo que empieza por J también tiene connotaciones árabes. Jaén es Jayán, que es cruce de caravanas. La Mancha hemos dicho, Medina hemos dicho, Mulacén, Muley Hassan. Muley, que es un título, Hassan. Tarifa. Yazira Tarif. Tarif Ibn Malik. ¿Qué quiere decir Malik en árabe? Rey. Muy bien. Dos puntitos para ti. Perfecto. Trafalgar. Taraf Algar. Murcia. Murcia es una palabra árabe. Bueno, en fin. Jabalcón. Jabalcón quiere decir Jabel Alcún, que es montaña de antimonio. Antimonio es un no metal, ¿no? Conocemos. Y Murcia es Mushrab, es embarcadero. Murcia quiere decir embarcadero. Es decir, la contaminación, en buen sentido, de los idiomas hace que todos nos enriquezcamos. Nosotros nos podremos entender mejor, incluso con los árabes, por ejemplo, si sabemos estas cositas. Igual que si sabemos la palabra bungalow, o si sabemos, o si los ingleses saben la palabra paella. Ya está, ¿no? Bueno. Muy bien. Bueno, pues, amigos, os voy a aconsejar, mis amigos, ya. Espero que os haya gustado, espero que haya sido una charla entretenida, que alguno se haya quedado con alguna de las ideas y sobre todo ánimo, porque el futuro es vuestro, muchachos, completamente vuestro. La música protesta. Es cuando el artista canta y el público protesta. Esto es Aulas abiertas al mundo, con los niños y niñas de los centros escolares de Lanzarote. A partir de este momento estará con nosotros una persona que quiere compartir con todos nosotros su talento y maravillosa experiencia de vida. Él es Emilio Fernández Batista. El señor Emilio Fernández Batista es trabajador del Ayuntamiento de Tías, escritor, libros de poesías y próximamente lo hará con su primera novela. Ahora, siendo ya mayor y padre de familia, ha resuelto estudiar Derecho en la universidad. El señor Emilio nació en el municipio de Tías en 1966. Su pueblo, sus vecinos y sus costumbres los han inspirado sus libros y este mes lo hará en los rincones del alma. Hola, me llamo Melanie. ¿Cuál es tu hobby favorito? Bueno, hola Melanie. Todo el mundo tenemos hobby, ¿verdad? Pero a mí, fíjense, tengo un hobby muy particular, que me gusta gastar bromas y ser humorista. Otra cosa es que lo consiga, que consiga hacer reír, ¿no? No payaso es una cosa que es una profesión muy difícil, la de payaso. Pero me gusta el humor, mucho el humor. El humor es una cosa que sin él no puedo vivir y yo tengo que estar siempre haciendo de humor todo el día. Es como algo que me lleva dentro. Y entonces lo he puesto en práctica a que sea mi hobby. Si lo pongo como hobby, entonces al final no puedes vivir sin el humor, sin hacer humor. Entonces, ¿qué pasa? Que haciendo humor, la vida es más fácil. Los problemas se ven menos, no estás triste. Todo el mundo le gusta estar a tu lado porque estás alegre, porque eres humor. Y como me gusta ser humorista, pues me encanta ese hobby. Es el más que me gusta hacer, es humorista. O por lo menos sesiones de humor o de risa. Hola, soy Saunis Enrique. Yo vivo en Arrecife. Emilio, ¿me puede hacer una poesía, por favor? Bueno, ¿cómo no voy a leer una poesía? Claro que sí, niño. Eso es, dalo por hecho, porque aquí tengo una hecha para un señor que vivió hace cientos de años y se llamaba Jorge Manrique. Era un famoso escritor, poeta, pero también era muy famoso porque era un luchador, era un guerrero de esos de caballo y de espada. Y yo siempre decía que cómo es posible que pudiera pelear en la guerra y hacer poesía. No me acordaba si los poetas suelen ser personas muy buenas, muy sensibles, muy románticas. ¿Cómo va a ir siendo sensible y romántico con una espada en la mano? El hombre era así. Era caballero de la Orden de Santiago, el que luchaba a favor de los cristianos, de la religión cristiana, para los que iban por el camino. Lo ayudaba a todos los cristianos. Y encima, en sus ratitos libres, se ponía a escribir. Y así el poema, como me pregunta aquí el amigo, le voy a decir que dice: lleva en su mano la pluma y en la otra lleva la espada afilada, la noble tinta que abruma la vil guerra recitada y rimada. Con fuerza empuñara su arma, letras con delicadeza se grabara, en su historia que se engarma entre poeta y braveza caminara. Viene don Jorge Manrique a lomos de su corcel azabache, quiere que el tirano indique su sumisión frente a él y se agache. Con la espada dará muerte, vida dará con sus versos manriqueños, dichosos los que vean suerte entre adjetivos adversos y halagüeños. Oh Dios, ¿por qué no quitaste de su ensangrentada mano vil espada? Oh Dios, ¿por qué no dejaste que tuviese el cortesano vida hallada? ¿Cómo Jorge encontrar pudo armonizar los sentidos en su mente? Pues en guerra tanto dudo fuesen los versos servidos a la gente. Gotas de sangre en papel, manchas de tinta en la tierra de Castilla. Versos dulces como miel, amargo el miedo en la guerra que acribilla. Luminoso aquel metal, brillante la pluma aquella de Manrique, fama dieron por igual, pero será esta quien sella y no abdique. Hola, yo me llamo Saúl Inés Enrique. Yo nací en el 2007. Emilio, naciste en el volcán. Sí, pues sí, dentro del volcán no, pero casi, casi cerca del volcán sí nací. Fue en el mes de febrero del año 1966. Ya hace algunos años que ha pasado, exactamente 50 años tengo, y espero, aunque sea muy viejito, cumplir 100 años o 100.000. ¿No se puede vivir 100.000 años? Gracias. Me llamo Andrea Cristina y quería preguntar cómo es tu familia. Bueno, yo nací, me imagino que te refieres a mi familia cuando nací. En mi casa, mi familia, mi padre, mi madre, y nosotros éramos 9 hermanos. 9 hermanos, todos sentados a comer. Aquello era un escándalo, una fiesta todos los días. No paramos de jugar. No, cuando eso no existía, la televisión no existía, nadie la conocía. No sabíamos lo que era, la televisión, eso qué. Pero es que no paramos de jugar en todo el día jugando 9 hermanos de todas las edades, porque aquello era demasiado. Mi familia era una familia de hijos de los campesinos, mi padre y madre eran campesinos, y por lo tanto nosotros también trabajamos todos en el campo, pero había tanta ilusión, tantas ganas de vivir y de reír y de jugar, que lo pasábamos divertido. Ahora los tiempos cambian, pero las personas no cambiamos mucho, siempre nos vamos aguantando tal y como somos ahora. La forma de pensar, parece que nuestro cuerpo se va envejeciendo cada vez más. Ayer tenía 5 años, ya cuando te das cuenta tienes 10, cuando te das cuenta tienes 15, caramba, me he hecho mayor. Pero tu forma de pensar es muy parecida, la de 5 años a la de 20, es muy parecida. O sea que lo que ustedes están pensando ahora mismo, probablemente cuando tengan 30 años seguirán pensando igual, con más conocimiento y más experiencia, pero el pensamiento es los ojos del alma. Entonces, estarán más o menos, el alma es la misma, el pensamiento no será muy lejos. Una familia honrada, trabajadora y luchadora, pero sobre todo lo más de campesino de nacimiento. Hola, me llamo Aidan Tendero Frey y quiero preguntarte cuál es tu último libro. Bien, el último libro se titula En los rincones del alma, se titula así, y es porque se llama así el título, En los rincones del alma, porque el alma la consideramos, la mayoría de nosotros, como aquel rincón, aquella cosita que tenemos, aquel espacio que hay dentro de nuestro interior, donde guardamos todos nuestros secretos, nuestras cosas bonitas, guardadas en los recuerdos dentro, y todo lo que no queremos olvidar nunca, lo guardamos muy dentro de nosotros. A eso nosotros solemos llamar el alma, voy a guardarlo en el alma. O cuando algo te hace mucho daño decimos, me ha llegado hasta el alma, me ha hecho mucho daño, me ha llegado al alma. O algo fue muy bueno, algo que fue muy bueno. Ah, un día genial, dice, wow, un día que me llegó hasta el alma el día. Por eso en el alma es donde guardamos siempre los mejores momentos que vivimos, y por ello titulo el libro En los rincones del alma, porque ahí es donde están las cosas bonitas para recordar y para escribir. Puse el libro En los rincones del alma porque de ahí saqué todos los textos y todos los poemas que hay para, digamos, hacerlos llegar a todas aquellas personas que les apetece y quieren leer y compartir sentimientos, pues para ello he escrito todo ese libro, ¿no? Para compartir lo que yo tenía en los rincones de mi alma. Emilio, ¿cuántos hijos tienes? Bueno, tengo 2 hijos, una hija y un hijo. Y mi hija también tiene una hija. O sea que tengo 2 hijos, o sea, una hija, un hijo y una nieta, que es muy revoltosa, pero muy revoltosa. Más o menos como ustedes, más o menos. ¿Cuál es la música que te gusta más de Lanzarote? Hoy, a mí me gustan todas, pero la más que me gusta tocar es la Isa. La Isa, la más que me gusta. ¿Puedes tocar una canción? Si ustedes no se van a echar a correr, sí. Bueno, pues si ustedes me lo permiten, yo lo que voy a hacer es coger el timple y como una especie de exhibición para que ustedes puedan ver cómo es el timple de cerca, si no lo han visto, y cómo se puede tocar y cantar una isa, pues yo se hago una demostración. Ahora, si ustedes me lo permiten, voy a hacer una isa parrandera. Se llama la isa del 9 o la isa del fa, porque nuestros mayores llamaban las notas musicales, le ponían un número. El 1 se lo ponía a la nota sol, le decían el 1. Al re le decían el 5. Al la le decían el 6. El fa el 9. Y así sucesivamente. Cuando iban a tocar por la nota do, ponían que era la entrada de Puerto Nao. Mira tú, qué conejero más loco, cómo va a ser el do la entrada de Puerto Nao. Si la entrada de Puerto Nao está en Arrecife, pues así le decían los mayores, los viejitos le llamaban así. Y así hemos seguido nosotros manteniéndolo. Yo le voy a hacer una isa por el fa, o lo que es lo mismo, como decían los viejitos, una isa por el 9. Si me lo permite, voy a buscar el timbre. No se vayan. Mi voz no es la mejor que pudiera tener porque, como ven cuando hablo, estoy un poco congestionado de algo de gripe o no sé, pero algo raro está, porque con pastillas no se me quita, ni con jarabe tampoco. Pero yo espero que en un par de días ya esté curado. Pero de momento hoy voy a cantar una isa un poquito. Pero si ve que sale muy mal, no se vayan a reír mucho, sino un poquito solo. Vamos a hacer la isa del 9, ¿vale? Emilio, gracias por venir a esta entrevista y hasta la próxima vez. Muchas gracias a ustedes por la invitación que me han hecho, por el trato y los aplausos que me han brindado. La verdad es que no me esperaba ver un grupo de gente tan cálida como son ustedes, tan pequeños de edad, pero tan mayores de pensamiento, porque se les ve un rodaje muy bueno, se les ve bastante cultura y bastante educación. Y sobre todo gracias a los organizadores de este programa y, como no, a la dirección del colegio que les enseña esta técnica de comunicarse con la gente que tantas fronteras abre la comunicación y sobre todo el aprendizaje de esta técnica. Les animo a que sigan así, con respeto, con humildad, trabajando en la educación y educando. y sobre todo comunicándonos unos con otros, que es el principio de una buena amistad y de una buena calidad de vida. Gracias a todos, y siempre que se nos ofrezca, por aquí estamos. Equivocarse es humano. Echarle las culpas a otros es todavía más humano. Queridos oyentes, continuamos con el programa. Ahora tenemos a David Atienza, padre de un alumno del colegio. David, sabemos que eres de Cádiz, pero ¿cómo recuerdas la ciudad cuando eras chiquitito? Hola, Carla. Soy de Cádiz, pero ciertamente nací en un pueblo que es Jerez de la Frontera. Ha estado a pocos kilómetros de Cádiz. Cádiz es la provincia de mi pueblo. Lo recuerdo, pues, con cariño. Lo echo de menos, ¿no? Porque estábamos todos los días en la calle. La verdad que lo que es mi ciudad ha cambiado mucho. Voy cada año, si puedo, por vacaciones. Y cada año que voy, pues eso, veo cosas que me siento extraño en mi tierra, ¿sabes? Y claro, voy descubriendo cosas que antes no las veía, las veo con otros ojos. Será porque como ahora estoy más lejos, pues eso, así lo recuerdo. Hola, me llamo Carlos. David, ¿qué estudiabas tú de pequeño y cuál es tu profesión? Yo estudiaba la EGB, que era lo anterior a lo que estudiáis ahora, y solamente llegué a sacarme lo que es el graduado. Actualmente trabajo como vigilante de seguridad. Hola, me llamo Alejandro Rodríguez Núñez. ¿Cuáles son las fiestas típicas que hacen en su pueblo? Bueno, allí en Andalucía, pues tenemos lo que es el día aquí. Allí celebramos, por ejemplo, el Día de Andalucía. Luego tenemos en mi tierra lo que es por mayo, celebramos la Feria del Caballo. Tenemos la festividad también, por ejemplo, de la Virgen del Carmen. Y ahora mismo, pues, calculo aquí, las Navidades, algún puente y algún día festivo, así en especial de allí, de las fiestas del pueblo, de Andalucía. Hola, me llamo Erika Torrigues, soy de tercero C. Te voy a decir una pregunta. ¿Usted fue a un zoológico? Hola, sí. Allí, precisamente, tenemos un zoológico en Jerez. Y siempre que voy de vacaciones he intentado ir a verlo y respondiendo a tu pregunta, sí, he ido. Me llamo Joel Gurillo Hernández. ¿Cuál lugar te gusta aparte de Lanzarote y Andalucía? Hola, Joel. Gustarme. Hombre, me gusta mucho lo que es la península ibérica. La península ibérica tiene sitios maravillosos, ¿no? Me gustaría conocer la parte del norte. Lo que es La Rioja, Bilbao, toda esa parte de por ahí arriba que no la he visitado nunca. Es lo que más eso. Me gusta. ¿Te gusta estar en Lanzarote? Sí, la verdad es que sí, claro, me gusta. Llevo aquí muchos años viviendo, mis hijos son de aquí, han nacido aquí y la verdad es que sí, que me gusta mucho, no Lanzarote, sino las Islas Canarias, me encantan. Hola, me llamo Sara Bouzón García y te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos años tienes? Ahora 45. Hola, me llamo Mireia Domínguez Pérez. ¿Tienes familia en Lanzarote? Familia de aquí de Lanzarote, no. Lo que sí tengo a mi mujer, la madre de mis hijos y a mis hijos y a mi excuñado. ¿Cuál es tu sitio favorito de Lanzarote? Uf. Ahí me pillas, hay mucho. Hay rincones que son muy bonitos. Por ejemplo, sabría decirte ahora mismo, hay tantos que las montañas del fuego, la playa del Golfo, hay muchos sitios muy bonitos y muchos por descubrir, claro. También nos acompaña otra invitada, Emily, la madre de otro alumno, y vamos a hacerle una pequeña entrevista. ¿De dónde es usted? Hola, Carlos. Mira, yo soy de Honduras, pero llevo muchos años aquí en Lanzarote, así que me siento también de Lanzarote. Hola, Emily. ¿Cuál es la cosa que te gusta más de Lanzarote? Bueno, de Lanzarote me gustan muchas cosas, empezando por la isla. Todo lo que más me gusta, que es lo que conocí primero cuando llegué a Lanzarote, son los centros turísticos. Pero lo más bello que he visto aquí en Lanzarote son las montañas del fuego. Hola, Emily, me llamo Aitor. ¿Dónde naciste? Hola, Aitor. Mira, yo nací en Centroamérica, en un país que se llama Honduras. Es frontera con El Salvador, con Nicaragua y con Guatemala. Hola, me llamo Iris Cerdán Leme y te quiero hacer una pregunta, Emily. ¿Cuántos años tienes? Iris, mira, te voy a decir, ustedes que están aquí en el colegio, mira, nací en el año 65 y saca la cuenta, estamos en el 2016. Hola, me llamo Arianna y ¿nos puedes dar una receta de tu país? Mira, hay una receta muy tradicional en mi país. Es de casi todos los países de Centroamérica, pero ahí se hace una receta que le llamamos tamales. Es una comida con millo, mucha verdura y carne. Pero si te la doy sería muy largo, así que los tamales. Hola, Emily, me llamo Carla. ¿Tienes familia en Lanzarote? Hola, Carla. Sí, tengo familia. Tengo dos hermanos de mi país. Y mi familia, que son mi marido, que es conejero, y tres hijos, y yo, mi familia. Hola, me llamo Justin. ¿Cómo recuerdas tu ciudad cuando eras pequeña? ¿Cómo recuerdo mi ciudad de pequeño? Una ciudad muy aislada. Vivía en una montaña y muy bonita, una niña muy bonita. Sí, bueno, sí, el colegio lo tenía cerca. Era un grupillo de casas, un poblado muy pequeñito. Y así que el colegio no lo tenía lejos. Llegábamos en 10 minutos, estaba en el colegio, rápido, sí. Y los grupos de los colegios no como ahora. Era un grupo de colegio muy pequeñito. Hola, me llamo Aida Suyapa Rodríguez Castro. ¿Honduras es parecido a Lanzarote? Suyapita, eres mi hija. Que si Honduras es parecido a Lanzarote, bueno, culturalmente se parece. Pero Honduras es un país muy verde, mucha vegetación. Tiene su belleza. Lanzarote no tiene vegetación, pero tiene su belleza personal. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es mi comida favorita? Bueno, son muchas, pero la que más me encanta de aquí de Lanzarote, me encantan las lentejas. Las lentejas. Hasta aquí la entrevista con Emily y David. Muchísimas gracias por venir. A los dos. Y esperamos verlo en una próxima ocasión. Han escuchado Aulas Abiertas al Mundo, un programa realizado por los niños y niñas de los diversos centros escolares de Lanzarote.